Bueno, Javi Pérez, este es el episodio 55 en total. Es el quinto de la cuarta temporada. Hemos prescindido en este episodio porque nos ha dado por ahí de la entradilla típica, por darle un poquillo de, ¿no? Podríamos hacerlo. Claro, podemos ir cambiando y hacerlo con un corte de aro. ¿Te parece eso? Estaría bien, ¿verdad? Hacer un corte de aro y cuando en lugar de entrar una marcha entramos nosotros. Exacto. Eso estaría genial. Lo vamos a estudiar, porque esas cosas, esas tonterías me gustan bastante. Estamos grabando esto el Black Friday. Exacto. Estamos de oferta. Ayer fue Acción de Gracias. ¿Ha dado la gracia o no ha dado la gracia? He dado la gracia, he comido pavo. Yo, o sea, que soy muy americano. Claro. Y en Alemania, pues también comemos pavo, así que, mira, ¿por qué no? Y bueno, estamos en una vorágine importante ahora de cambios de bandas por el santo entierro magno este que hay en Sevilla. Ha sonado un poco desprecio, ¿no? Santo entierro magno este. Claro. Y que, bueno, la banda municipal de la Puebla del Río, banda de música, recordemos, va a participar. Va a acompañar a El Cachorro. ¿Pero ella es oficial? Es oficial. Vas a tener una banda de música tras el Cristo del Cachorro. Pues eso, mira. Te gusta bastante. Hombre, bien. Claro. Hombre, un hecho extraordinario, pues está bien que haya también cosas extraordinarias, ¿no? Va a ser siempre lo mismo de siempre, pues qué gracia tiene. Se ha confirmado también que VR va detrás de San Gonzalo. Pero eso no da igual. Eso, bueno. Es marcha de palio. Nosotros somos marcha de palio, ¿verdad? Pero escúchame, hay que estar muy pendiente y vamos a intentar contactar con la banda de la Puebla del Río próximamente. Bien. Para que nos digan a ver qué repertorio le van a tocar al Cachorro. Ah, pues sí, estaría interesante, sí. ¿Verdad? Que... Hablamos con ellos. Hombre, la verdad que la hermandad del Cachorro tiene un repertorio muy interesante y muchas marchas dedicadas al Cristo, ¿eh? Sí. Es que yo estoy pensando en unas marchas y todos aquí los oyentes y oyentas están pensando en muchas marchas que tiene el Cachorro. De hecho, es curioso, yo creo que a lo mejor la hermandad puede ser que tenga más marchas dedicadas al Cristo en banda de música, digo, que la Virgen, que es la que habitualmente lleva banda de música, claro. Tenemos que verlo. Habría que verlo, pero es posible que sí. Es posible que tenga más el Cristo que la Virgen. ¿Mm? Bueno, como vamos a hablar con ellos, en realidad, pues lo haremos. Y hay otras bandas, otros cambios de banda por ahí, pero bueno, eso ya lo hablaremos, porque son bandas de o sea, cosas de música de Cristo y eso, que en principio, hasta que no tengamos un podcast que se llame Marchas de Cristo, pues no vamos a ahondar demasiado, ¿no? Y tenemos cositas en este programa, también cercano a Santa Cecilia, ¿no? Luego vendrá el amigo Diletante, que tiene hoy un temita relacionado con Santa Cecilia, bueno, con los conciertos que hay en Santa Cecilia. Uh-huh. Es curioso también el tema de los conciertos de Santa Cecilia, en los que se tocan cada vez menos marchas. Bueno, yo tengo mi opinión al respecto, porque yo nunca toco marchas, solamente una vez al año, pues a mí no me parece extraño. Pero bueno, sí que es verdad que es extraño ver bandas que normalmente son de palio tocar otras músicas que no son de procesión. Bueno, pero quizá esto en una banda de música es lo habitual, ¿no? Y lo normal. Las bandas de aquí no tanto, porque tienen tanto volumen de procesiones y de actos con marchas que... Yo es que estoy acostumbrado a bandas en las que se tocaba todo el año otro tipo de obra y marcha pues un mes antes de Semana Santa. Dímelo a mí, que es lo que hago. No tocamos nunca marchas de Semana Santa, salvo pues un mesecito antes de para preparar el concierto de uno o dos conciertos de Cuaresma. Y que toca cinco marchas, que tampoco. Vamos, que nosotros nos pone tú un 4x4 y nos cuesta más trabajo que un 6x8 o un 5x4. O sea que. Unos locos. La pecha de estudiar que nos tenemos que pegar nosotros para sacar adelante un concierto, se están dando cuenta las bandas ahora, cofrades, que hay que estudiar mucho con los cambios de compases y de ritmo, de tempo y todo eso, que no tienen las marchas. Las marchas tienen el tempo siempre el mismo prácticamente, y bueno, y 4x4 y vámonos que nos vamos. Bueno, no te me enrolles, que te está enrollando mucho. Venga, sí, además este episodio promete en longitud. Sí, porque la segunda parte traemos una cosa muy, muy, muy interesante. No vamos a desvelarlo para que os quedéis a escucharlo, pero vamos, va sobre los orígenes de la marcha procesional o lo que puede ser los orígenes. Tenemos tres invitados y, bueno, una charla muy interesante. Bueno, ya lo escucharemos, no vamos a dar más orígenes. Así que venga, vamos con tu marchita. ¿Qué me traes tú hoy así para empezar? Pues mira, a mí me gusta y lo voy a empezar a hacer. Que la marcha recomendada de que traigamos cada 15 días, que más o menos solemos publicar, sea de las últimas marchas que he estado escuchando en estos 15 días. Es decir, si tuviéramos un podcast de cine, pues serían las últimas películas que he visto, ¿no? Pues he estado escuchando esta semana algunas marchas por varios motivos, entre ellos para preparar esta sección, ¿no? Y he tirado de hemeroteca, ¿eh? Me he hecho con algunos libros que tú tienes ya, y yo no tengo, pero me he hecho con algún libro de eso. Y he visto alguna noticia interesante en un periódico, concretamente se llama El Noticiero Sevillano, en la edición del 10 de marzo de 1904. Era muy común, y los oyentes ya lo sabrán, lo hemos comentado aquí de vez en cuando alguna vez, era muy común que los periódicos se hicieran eco de los repertorios que las bandas iban a tocar durante los desfiles procesionales de la Semana Santa. Entonces, por marzo, por ahí, justo antes de Semana Santa, pues había una noticia en la que, bueno, la banda tal va a interpretar las siguientes marchas. Sí que es verdad que las siguientes marchas pues podían ser 5 o 6, que no es como ahora. Tú fíjate si tuvieran que publicar en el Correo de Andalucía o en cualquier periódico, ¿no? En el sur o de Málaga. Tenían que sacar varias separatas con... Claro, ¿cómo te gusta a ti la palabra separata, ¿eh? Entonces, pero antes sí, se podía hacer. Y en el 10 de marzo del 1904 decía el Noticiero Sevillano que el regimiento de Granada, antigua Soria 9, iban a interpretar marchas como, por ejemplo, Mater Dolorosa de Caballer, Marcha Fúnebre de Chopin y Desamparada de Tejera, ¿vale? Ajá. Tejera, no Manuel Pérez Tejera, sino Santiago Tejera Osabarri, que este autor, canario, ya lo hemos traído nosotros aquí, ¿vale? No es la primera vez que suena Santiago Tejera Osabarri. Y he querido traer una marcha a Santiago Tejera Osabarri porque he ido tirando del hilo y he conseguido información interesante. Bueno, como digo, es canario, nació en Las Palmas de Gran Canaria en 1854 y murió en 1936. Fue un prolífico compositor de mucha fama en Gran Canaria, ¿vale? Y cultivó sobre todo el género sacro, ¿eh? Aparte de también zarzuela, ¿no? De la época, tú sabes, la zarzuela. Y hay una cosa curiosa. En la época hay muchos recortes de prensa en los que se ve que hay marchas de este hombre. Y tú dirás, bueno, pero si este hombre es canario, ¿cómo han llegado las marchas aquí? Pues al parecer su hijo, Diego Tejera Quesada, llegó a dirigir los diarios del Correo de Andalucía, que nombraba antes, y La Unión, en Sevilla. Y entonces algunas marchas suyas fueron interpretadas por diversas bandas de Sevilla, ¿no? Después se ha ido perdiendo en el tiempo. Yo creo que no hay ninguna banda, sino los amigos que nos pongan en los comentarios de iVoox o de YouTube, que nos pongan ahí en los comentarios, nos hablen y nos digan si alguna banda toca alguna marcha de Santiago Tejera y Osabarri. Tiene unas cuantas de marcha, ¿eh? Vamos que... Yo he estado buscando. Digo, bueno, a ver qué marchas tiene grabadas. Y investigando, como hacemos siempre, he ido tirando del hilo, tiene 20 marchas compuestas. La marcha que hemos escuchado aquí anteriormente, en otro, no sé en qué episodio, no me acuerdo, no lo he mirado, era Amor y Dolor, una marcha que era la memoria de su esposa y su uh-huh. hijo, Santiago. Esta marcha fue compuesta en 1920, pero antes sin año, no sabemos en qué año, tiene compuestas pues 17 marchas más, o 16 marchas uh-huh. más, con nombres como Desconsuelo, Desamparada, Al pie de la cruz, Exemater tua, El encuentro, Hasta el cielo, Nuestra Señora de la Luz, Pasión y muerte, Postmortem, muchísimas marchas. Y yo he elegido una, ¿por qué? Porque está grabada, que se llama una marcha que se llama La espada del dolor. Ajá. Una marcha que la ha grabado la banda de las Palmas de Gran Canaria. Uh-huh. Vale, en un disco que sacó en el año 1997, que se llama Maestros de Bandas de Las Palmas, entre 1809 y 1996. Y en ese disco vienen dos marchas. Son música autóctona de las islas, también vienen otro tipo de música de allí, ¿no? De Canarias. Y ahí vienen dos marchas: uh-huh. La Espada del Dolor de Santiago Tejera Osabarri y El Cristo del Buen Fin de Antonio Anna Rivero, que la he escuchado también. Y otro día a lo mejor la traigo, pero bueno, hoy. Por el tema histórico que nos concierne, de que este hombre tenía bastante presencia en la música de principios del siglo XX y se ha perdido, pues vamos a escuchar esta Espada del Dolor, que es una marcha, oye, una marcha muy, muy apañada. No sabemos año de composición, la verdad, pero una marcha interesante. Escuchamos la Espada uh-huh. del Dolor de Santiago Tejera Osabarri. Bueno, pues interesante, ¿eh? Interesante la marcha que nos trae hoy, Javi. Sin duda mucho me recuerda precisamente a la marcha que ya escuchamos anteriormente de este autor en el podcast, pero bueno, vamos a tener que bucear más un poquito en la obra de este autor, porque sin duda hay cositas interesantes, ¿no? Y diferentes, sí, ¿no? Y Caballer también, en otros autores que te pones a ver los recortes de prensa, echas un vistazo y hay autores que hoy no... Claro, no son tan conocidos, ¿no? Para el público general. La música procesional, bueno, de principios del siglo XX no tenía nada que ver a la música procesional de ahora. Hombre, si estaba López Farfán, claro. Estaba Fondeanta, si estaban. Por supuesto que estaban. Claro, pero fueron los que marcaron el hito, ¿no? Y a partir de ahí son los que se han quedado. Exactamente, sí. Ahí se ve. No... Bueno, y venga, ahora nos toca un poquito de diletante, ¿no? Ah, sí, diletante. Ese hombre. A ver qué nos cuenta. Ese hombre de Twitter. ¿No? Exacto. Bueno, a ver qué nos cuenta hoy. Muy buenas, amigos y amigas. Continuando con los miles de actos en honor a Santa Cecilia, patrona de la música, esta sección, como no puede ser de otra manera, va por tan ilustre figura. Cabe recordar que a partir del siglo XV es cuando se convierte en patrona y además es por una mala traducción de las actas de Santa Cecilia. Se le adjudica este patronazgo porque, según cuenta la leyenda, mientras la sacrificaban sonaban trompetas y flautas. ¡Ojo! Que lo mismo era algún solo de esos floreados que tanto gustan por aquí. Bueno, otro tema serían los repertorios o programas que interpretan nuestras bandas por Santa Cecilia. Hay bandas versátiles que sí se meten en fregados de nivel, como por ejemplo Música Seria y Sinfónica de Beethoven. Y otras, las de la aceitunita dentro y huesecito fuera, nos regalan un concierto cuaresmal. ¡Ojo! Que lo mismo la patrona prefiere las marchitas con pellizco y las del fregado, esas bandas del fregado se están equivocando. Nunca lo sabremos. Pasada esta fecha, se avecinan cambios en varias direcciones musicales de bandas importantes. Por lo que desde aquí le pido a la patrona que los ayude o las ayude. Cojan firme la batuta y den un nuevo impulso a estas formaciones musicales que tan importantes son, cabe recordar. Tengan tranquilidad y sobre todo buena música. También deseo y espero que no terminen sacrificadas como Santa Cecilia, ya saben, le cortaron la cabeza. Esperemos que no. Y si así fuera, que fuera con música de fondo. Así quedaría mejor. Seguimos. Saludos de vuestro amigo diletante. ¿Hemos conseguido que te conviertas en un fan de nuestro podcast? Necesitamos tu ayuda. Pulsa en el botón apoyar que encontrarás en nuestro perfil de iVoox y podrás darnos una pequeña aportación mensual. Esto nos ayudará a pagar los gastos que genera el podcast. A cambio, tendrás un montón de contenido extra, exclusivo para todos aquellos que nos apoyáis. Entrevistas, episodios especiales, la posibilidad de escuchar los episodios antes de su publicación y sin publicidad, participar en tertulias, decidir temas a tratar en el podcast, vamos, ser uno más del equipo. Si decides ser uno de los nuestros, recuerda, clic en el botón azul de apoyar. Como reparte, diletante, Como sí, reparte con su puntillita. Sí, ¿eh? Como reparte. Pero oye, está bien que nos acomode, no nos acomodemos, que esto es música, el mundo del arte tiene que estar sujeto a críticas y hay que encajarlas bien, ¿sabes? Claro. O sea que. Y aprender de ellas. Que a lo mejor no tenemos el. Los artistas no tenemos el poder absoluto. Ni los críticos, pero oye, hay que escucharlo todo, ¿no? y tomar nota. Claro. Siempre con educación y haciéndolo con estilo y sin faltar al respeto, que esto no estamos en el Congreso de los Diputados, que sea un poco una conversación de bar que pudiéramos tener. Bueno, a ver, tu marcha recomendada, que me tienes aquí, yo que sé, un hype hecho con el. Bueno, yo te digo esto, que no es marcha, ¿eh? Te voy a empezar diciendo que no es marcha. Bueno, vamos a ver, saltándose las normas del programa. Me estoy saltando. Estás escuchando, las normas, ¿no? Estás escuchando. Hombre, que se saltan las normas del programa. Estoy aprovechando que es Santa Cecilia, ¿no? Entonces, vale. Lo que hablaba al principio, ¿no? Digo, pues entonces. Siempre en los conciertos de Santa Cecilia se escucha otra cosita, ¿no? Sí, no será una obra de mi autoría, ya sabes que eso también está prohibido, ¿no? No. Vale, pero. Vale. Eso no me lo voy a saltar de momento. No me interesa tampoco escuchar esas cosas. No. Vale, bien visto. Entonces, bueno, vamos a ver. Hay dos cosas. Estamos en Santa Cecilia, ¿no? Se escuchan otras cosas, no sé qué. Y se da otro efeméride que se está celebrando ahora mismo. A ver. Y dices, ¿qué efeméride es? El Mundial de Fútbol. Ah, sí. ¿Cierto? Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí. Yo sé que estás todos los días ahí, los cuatro partidos enganchados delante de la tele, para verlo. Sí. Otra cosa igual, que el fútbol es eso de la pelota, ¿no? Y la portería. Así, ¿no? Redondillo, sí. Vale, redondillo. Vale. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, viendo los partidos y tal, pues ya sé por dónde vas. Hay partidos interesantes de, pues yo qué sé. Pues, sí. Un Qatar-Ecuador. Qatar-Ecuador, que dices, puf, esto es impresionante. Sí, sí, sí. Pero bueno, el otro día estaba yo en esa hora de ver partido del Mundial y vi un interesante partido. Sí. Ya te digo, de los interesantes que hay, que son... puedes ver, vamos, países de tradición futbolera como Japón. Sí. O yo qué sé. Senegal. Puedes ver Senegal, Ghana. Puedes ver Túnez también. Túnez. Y ahí está la clave. En Túnez. Porque al principio del partido, como bien sabrás, se tocan los himnos. Se tocan marchas de Semana Santa. Ahí está la cosa, y siempre hay el típico gracioso que dice, esto parece una marcha, no sé qué, esto se puede hacer. O sea, estamos hablando de parecidos razonables, marchas recomendadas. Entonces, dice, pues cuando escuchas el himno de Túnez, lo estás escuchando y dices, oye, pues todo. Oye, pues. Se cabe una marcha. Oye, pues esto no se podría tocar. Vamos a buscar las partituras. Claro, claro. Y oye, y últimamente, viendo las cosas que se tocan detrás de los pasos de palio. Bueno. Pues vete a extrañar que alguna hermandad pase por el consulado de Túnez, por ejemplo, y diga de tocarle el himno, porque lo mismo que se tocan paso doble y otras cosas, ¿no? Pues ¿por qué no van a tocar el himno de Túnez? Qué interesante. ¿No? Oye, bueno, no sé qué himno vas a traer, pero hay, por ejemplo, está el himno de Israel y el himno de Marruecos, son muy, muy tocables, ¿eh? Pues voy a tocar. Pues vamos, estamos hablando de Túnez, voy a traer el himno de Túnez, que tiene como nombre Umat al-Ima, que la traducción al castellano sería Defensores de la Madre Patria. Muy bien. ¿Vale? El himno nacional de Túnez desde el año 1987. O sea, que es realmente... Aunque bueno, está... la fecha de composición, la verdad es que no la he podido encontrar. Pero he aceptado, o lo adoptan, ¿no? Este himno en 1987. Sí. Pero la composición... yo creo que tiene que ser anterior. Porque bueno, el autor es Mohamed Abdel Bahar, ¿vale? Es un músico, un reconocido músico, cantante, compositor, incluso actor egipcio, ¿vale? Vale. Y bueno, pues este artista, ¿no? Multidisciplinar. Sí. Realizó, o es conocido, ¿no? Por componer canciones patrióticas a mediados del siglo XX. Y compuso, pues, himnos nacionales. Bien. En concreto, tres. El de Libia, el de Túnez y el de los Emiratos Árabes. Oh, o sea, que es un compositor ya especializado en himnos. Sí, tiene... Claro, como he usado esas canciones, ¿no? De, pues eso, con letra... alabando la patria, y etcétera, ¿no? Pues, pues los países pues lo le llamaban, ¿no? Para que pusiera himno. Qué y bien. En este caso también letra, ¿no? Música y letra a su himno, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos a escuchar este himno de Túnez y ya me dices después si te parece bien o no. Estoy deseando. Venga. Thank you. me resisto, no me resisto. Esto de Abel Moreno, ¿no? Es el primo de Abel Moreno. Sí, ¿cómo era el autor? Umad, el autor es Mohamed Abdel Wahab. Claramente. Mohamed, Mohamed, claramente primo de Abel Moreno, claramente, claro. Por la instrumentación. Hay que estudiar a ver quién la ha instrumentado también, Pedro claro. Game, ¿no? Claro. La instrumentación de Pedro Game. Off the record, hemos estado comentando que tenemos que traer, antes que acabe el Mundial, ahora que todo eso, tenemos que traer una sección de himnos que parecen marchas o viceversa. Venga. Porque yo tengo también unos cuantos ahí interesantes, Grecia, por ejemplo. No voy a dar detalles porque los vais a buscar y no claro, quiero claro. que los busquéis. Los quiero poner yo. Son venga, cortitos, lo cual nos da para sección. Claro, claro. Pues lo dejamos ahí apuntado para otra vez. Venga. Estás escuchando Marchas de Padio. Pues esto que estamos escuchando es probablemente una de las primeras músicas que se escucharon tras una procesión y hemos estado ahondando y viendo últimamente en nuestras magnas, estas que hemos comentado tanto, Javi, que hay una formación, un tipo de formación, mejor dicho, ¿no? Que está, bueno, añadiendo riqueza a lo que es la música procesional de nuestras procesiones, ¿no? Y tenemos con nosotros a los miembros de Ministriles Hispalensis. Vamos a empezar las presentaciones de ellos. Está con nosotros Ramón Pérez. Muy buenas, Ramón. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas. También tenemos con nosotros a José Arsenio Rueda. Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas. Y por último, mi querido Carmelo Sosa. Muy buenas noches. Buenas noches, querido Javi. Muy buenas. Y por supuesto, tengo también a mi media naranja, don Javi Pérez. Aquí estamos, aquí estamos. Bueno, seguimos. Pues a ver, nosotros, nuestro podcast se llama Marchas de Palio, ¿vale? Eso está claro, pero todo lo que sea música que acompañe a las procesiones y no, que también, pues tiene cabida. Y como decía, esto, lo que estos señores hacen tan magníficamente bien puede ser las músicas más antiguas que han acompañado a las procesiones. Sí, además, Javi, tú me llevabas tiempo ya dándole vuelta a esto de tenemos que hablar de este tema. Entonces, bueno, pues a colación, ¿no? Un poquito de esa magna de Vélez, ¿no? Donde se hicieron presentes, ¿no? Este grupo con el que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ya fue esa chispita, ¿no? Que faltaba quizás para invitarlos, ¿no? a un episodio y que nos contaran un poquito, porque estoy seguro que mucha gente habrá quien sepa de lo que estamos hablando, pero mucha otra gente que no. Así que vamos a ver si arrojamos un poquito de luz, ¿no? Sí. Y empezamos así por ejemplo. Vamos a empezar por lo básico, ¿no? Porque claro. ¿Qué son los Ministriles, no? Eso vamos a lanzar la pregunta y a partir de aquí ya vamos. Vamos a ir descubriendo, poquito a poco. Bueno, rompo yo el hielo, si os parece. Venga. Los Ministriles eran los músicos de viento y percusión que había en el siglo... Ya existían, se consideraban como tal a finales del siglo XIV, por supuesto siglo XV, y que perduraron hasta el siglo XVIII, más o menos. Uh-huh. Y que, claro, al ser los músicos que había en Sevilla, en la Península Ibérica, en toda Europa, cuando se iniciaron las procesiones, pues cuando en las procesiones se incorporó la música, pues se contó con los músicos que había, que era con los Ministriles. Uh-huh. Sí, porque su origen, digamos, vamos, era acompañamiento festivo en ese momento, ¿no? Pero cuando se crearon era para, supongo que para acompañar el ritual, ¿no? De la Eucaristía y todo eso en aquella época, ¿o cómo iba? No. ¿Estaba dentro de la religión o estaba en la vida civil y se integró a la religión? Esto segundo que has dicho, en principio los ministriles venían de hacer música que no era música sacra. Hacía música profana. Tenemos que entender que el ministril es una evolución del juglar, que en un momento determinado, al tocar hacer música en la corte y en las ciudades, pues se autodenomina, es una historia muy bonita esta, se autodenomina ministril, ministro, el que trabaja para lo público, ¿no? Para así darse un poquito más de importancia. Y esto es un término que se acuña en Francia y que después pues, se traslada al resto de Europa y, por supuesto, también a la península ibérica. Entonces, en principio, los ministriles hacían música para la sociedad, pero no para la iglesia. Y es en el siglo XVI cuando poco a poco, primero el bajón y después el resto de ministriles se van incorporando a las capillas catedralicias y a las capillas de las iglesias para hacer la música sacra, la música tanto de la liturgia como de las celebraciones sacras. ¿Porque esto lo encontramos en toda la península o eran solo en zonas concretas? No, los ministriles existieron en toda la península. Empezaron un poco más en el norte y a medida que, porque era un grupo de música que tenían los cristianos, ¿no? Y a medida que la península ibérica pues, se fue consolidando como un territorio ya cristiano, pues se fueron incorporando a las sociedades y posteriormente a las capillas de toda la península. Bueno, y la pregunta es obligada. Estamos escuchando vuestra música de fondo y se preguntarán los amigos que nos estén escuchando ¿qué plantilla de instrumental tiene? Por ejemplo, Arsenio, ¿qué instrumentos lleváis? Bueno, la plantilla muchas veces depende de las circunstancias. Como los ministerios de la época, hay veces que no todos los músicos estamos disponibles. Quiero decir, claro, nuestra música, la música que nosotros tocamos, suele ser, bueno, es en general música vocal. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Al menos cuatro voces: una voz soprano, una voz alto, una voz tenor y una voz baja. Esos instrumentos pueden ser de cualquier tipo. Es decir, normalmente en el soprano solemos llevar una corneta, pero no la corneta de que conocemos eso, habitualmente. No la cofrade, no la corneta cofrade. No la cofrade. No. Militar. La corneta. No, es un instrumento de viento madera que asemeja a una flauta en el sentido de que tiene agujeros para los dedos, pero tiene forma de cuerno, ¿vale? Por eso se llama corneta. Y tiene una boquilla similar a la de las cornetas actuales, las cornetas de cofrade. Entonces, la corneta suele hacer la voz de soprano o, en otras ocasiones, llevamos una flauta de pico, también para cambiar el color del sonido, el sonido es diferente, diferentes timbres. Sí. Luego, en la voz de tenor, nosotros solemos, de alto, solemos llevar un sacabuche, un sacabuche alto, pero podría ser también un bajón. ¿Vale? O sea, los instrumentos principales que utilizamos serían flauta, corneta, sacabuches y bajones. Lo que pasa es, bueno, y chirimías, perdón, que se me olvidaba. Lo que pasa es que estos instrumentos en la época se hacían de diferentes tamaños. ¿Qué quiere decir eso? Que encontramos sacabuches altos, tenores y bajos. Sí. Con lo cual, esas voces se pueden cubrir la voz de alto por un sacabuche o podría ser una chirimía alto o un bajón alto. Ajá. El tenor igual podría ser un sacabuche tenor o una chirimía tenor o un bajón tenor. Y el bajo igual, podría ser una chirimía bajo por la calle, es un poco complicado porque es un instrumento enorme, pero podría ser un sacabuche bajo o un bajón. Nuestra formación generalmente suele ser una corneta para voz de soprano, una chirimía para voz de soprano, sí, un sacabuche para voz de alto, un sacabuche tenor y el bajón para la voz de bajo. Y luego aparte la percusión. Claro, la percusión aparte, pero para que la gente lo entienda, sacabuche, estamos hablando que es una especie de trombón, ¿verdad? Sí, es más pequeño, un poco más pequeño en su campana, sí, y todo eso, pero básicamente sí, sí, son instrumentos de metal, ¿no? El sacabuche. Sí, sí, es el antecedente directo del trombón, y simplemente se hace con unos materiales más finos, uh-huh, y tiene una campana un poquito más estrecha, más pequeña, que le da un sonido mucho más dulce, no tan abierto y tan penetrante. Y Ramón, ¿instrumento de percusión cuál es el que lleváis? Porque yo he estado viendo algunos vídeos y lleváis una especie de, como de tambor con unas baquetas parecidas a las de que pudiera ser a lo mejor un bombo un poco pequeño, ¿no? No son unas baquetas como las que se usan a lo mejor en procesiones al uso. Bien, sí. Bueno, mira, el instrumento de percusión más característico de los ministerios es el atabal. Pero es verdad que el atabal generalmente van por parejas, ¿no? O sea, el atabal sería los timbales que conocemos en la actualidad, un poquito más pequeños. Si hacemos un poco de memoria, sí, imaginar una banda montada, una banda de caballería montada actual, los tamborileros que van delante, que con las cornetas, bueno, pues eso serían los atabales que podríamos encontrar durante el siglo XVI. Aparte de eso estarían los tamboriles, ¿no? Y los tamboriles sí que serían un poquito más grandes, se parecerían a un tambor, como tú has dicho, a un tambor con su cordaje, con sus dos aros y con su bordonera. Y entonces esos tambores que se tocan con baquetas muy, muy, muy parecidas a las actuales. O sea, baquetas a lo mejor con la oliva un poquito más pequeñita, y quizá la técnica también es algo más diferente. No se redobla tanto, o sea, se utiliza mucho más de una manera, como se decía, destemplado, ¿no? Que es como se utiliza generalmente en las procesiones. Que si os fijáis en Valladolid, en toda la parte de Castilla, se sigue utilizando el tambor de esa manera. Se sigue utilizando el tambor así, sí. Con un paño por encima para ensordecer por completo el timbre, o bien destemplado, simplemente aflojando la cordelería para que quede el parche muy flojo y que quede con un sonido muy lúgubre, muy tristón, ¿no? Muy lúgubre, más oscuro, más fúnebre, claro. Esos serían, digamos, los instrumentos que se sacarían a la calle, ¿no? Mucho más fácil de llevar, lógicamente, son los tambores, ¿no? Que son, bueno, ya te digo, parecidísimos a los que llevamos en la actualidad, ¿no? A los que podemos encontrar en cualquier banda en la actualidad. Y si me permitís, sobre lo que ha dicho Arsenio antes, hay un caso que a lo mejor puede ser muy relevante, ¿no? O sea, o muy visible. Por ejemplo, en una familia que del siglo XIX, que es la familia de los Sajornos, ¿no? Entonces, esa familia está compuesta por instrumentos sopranos, altos, tenores y bajos, que sería la tuba en este caso, o bien por los saxofones, que ocurren exactamente lo mismo. Tenemos saxofones sopranino, soprano, alto, tenores, barítonos, ¿no? Entonces, claro, cada uno de estos instrumentos pues ocupa un lugar dentro de ese cuarteto, de ese quinteto, con unas características propias y con una funcionalidad propia, exactamente igual que ocurre pues en los bajoncillos, en las cornetas, en los sacabuches en el siglo XVI, ¿no? Igual, fijaros que no ha cambiado tanto la idea, sino simplemente ha cambiado el gusto instrumental, si queréis, ¿no? Uh-huh. Bueno, volviendo un poquito a la historia, Carmelo, me comentabas que, bueno, se fueron este grupo de música, ¿no? Se fue integrando poquito a poco de la parte civil a la religiosa. Sí. En cuanto a la Semana Santa, tal y como la conocemos hoy día, entiendo que sería muy difícil que participaran, ¿no? Este grupo tras una imagen, ¿no? Entiendo que serían unos orígenes, ¿no? De la Semana Santa, o bueno, un acompañamiento a imágenes que quizás no es el que conocemos hoy día, ¿no? Está claro, pero vuelvo a comentar lo que decía antes. En la medida en que los músicos que existían en la época eran los ministriles y, por supuesto, también los cantantes, los instrumentos que se sacan, los músicos que hacen la música en la calle cuando deciden ponerle música a las cofradías, pues son estos cantantes y los músicos que había, que eran los propios ministriles. En principio, el hecho de que se hiciese música religiosa que no fuese vocal y que no fuese en cuanto al instrumental pues dada al órgano o como mucho al bajón, haciendo las voces de bajo, el cantante bajo, era bastante raro en la época. Lo que se fue haciendo poco a poco, y en parte en Sevilla, fue un lugar pionero en ese sentido, gracias a la figura de Francisco Guerrero fundamentalmente, fue que esa capilla vocal se fueron incorporando los instrumentos, en principio como un coro más, empieza a dobles y triples coros, y finalmente mezclados con las voces para así añadir colores nuevos y jugar con esos timbres las distintas piezas litúrgicas y sacras para añadir interés a todas esas piezas. Como bien han dicho Ramón y Arsenio, en el Renacimiento no se asignaba un instrumento concreto a una voz, sino que era parte del gusto del grupo y fundamentalmente del maestro de capilla, en el caso de las catedrales, el que se acompañase a la voz con un instrumento o con otro en función del timbre que se quisiese imprimir. Sí que es verdad que hay timbres que funcionan muy bien con las voces, como es el caso de la corneta con la voz soprano, del sacabuche alto, los sacabuches alto y tenor, con las voces de alto, de contralto y de tenor, y el bajón, pues que, como digo, fue el primero en incorporarse para afianzar y para dar solidez tonal y también tímbrica a la voz de bajo. Entonces fue una cosa que fue evolucionando poco a poco y que, como digo, en Sevilla, y gracias fundamentalmente a la figura de Francisco Guerrero, pues tuvo uno de los lugares pioneros en los que se instauró. Porque más o menos podemos hablar hasta qué época tenemos esta formación, los ministriles. Los bajones, corregidme Arsenio y Ramón, es más, seguramente eso será una pregunta para Ramón, pero entiendo que seguro hasta el siglo XVIII, en el caso del bajón, hasta más tarde incluso. El bajón se utilizó incluso hasta el siglo XX, principios del siglo XX, hay imágenes, hay fotografías históricas de los años 20 en Valencia, que todavía había bajones. Se seguía utilizando para acompañar el coro, porque es el instrumento que te da la voz de bajo y ayuda a todos los cantantes, sobre todo, a afinar. Y principalmente también fue un instrumento muy importante porque incluso entraba en los conventos de monjas, los conventos de clausura de monjas, porque las monjas, evidentemente, ellas no podían cantar las voces de bajo, y entonces siempre tenían un instrumento bajo para poder hacer esa polifonía. Bien, lo tocaba una monja, o incluso llegaban a entrar ministriles externos a tocar dentro de esos conventos, para los cultos o para, evidentemente, procesiones no salían porque eran normalmente conventos de clausura. Pero el bajón fue un instrumento que se mantuvo durante, y eso que es más o menos como el antecedente del fagot, pero siguió habiendo fagot, como el fagot actual, pero el bajón seguía haciendo su función en el culto religioso en España, porque en otros países sí que desapareció. Recientemente hemos comenzado esta entrevista comentando que eso, que había acompañado a la Virgen de la Soledad de Belén, Málaga, en la magna que se celebró allí. ¿Cómo es la relación actual que tenéis con esta formación con las hermandades? Porque acompañáis habitualmente a las hermandades, os llaman para culto, porque la verdad es que esto fue algo extraño, ¿no? Para la mayoría de los que visitaron ese día esta magna, ¿no? No es lo que están acostumbrados a ver, ¿no? Detrás de un paso, ¿no? Acompañando un paso, ¿no, Ramón? En efecto, bueno, a pesar que nosotros entendemos que la función litúrgica que tiene una copla de ministriles, que es como se llama habitualmente, o de ministriles altos, ¿no? No porque seamos altos, sino porque tocamos sobre todo de una manera alta, o sea, tocamos fuerte. Entonces, es para tocar en la calle, claro está. Bueno, pues hay cierta resistencia a la, a la, a un cambio que no es tal, puesto que esto es, pues, toda esta idea es anterior a las bandas de rock tal como la conocemos en la actualidad, o los grupos de capilla tal como los conocemos ahora, ¿no? Entonces, el caso de Vélez Málaga ha sido impresionante. O sea, primero el cortejo como tal, y después, bueno, la incorporación de nosotros, como tenía el orgullo y el privilegio de poder participar, pues ha supuesto devolver de alguna manera, ¿no?, una sonoridad a un espacio y a una iconografía, ¿no? Yo creo que la sintonía era, no voy a decir perfecta porque perfecto no es casi nada, pero bueno, pero era francamente buena, ¿no? O sea, de hecho, hemos visto algunas imágenes, hemos visto algunos vídeos, y sorprende, pues, el silencio que se generaba en, alrededor de la música que se iba interpretando, ¿no? Claro, estuvo elegida, uh-huh, ojo mismo, con cuidado, claro. O sea, todas las obras fueron, claro, obras específicamente buscadas para esa hermandad, para ese momento específico, ¿no? Y la verdad, uh-huh, que para nosotros ha sido una experiencia fantástica. No es lo habitual. Es la realidad, no es lo habitual. Uh-huh. Hemos hecho alguna procesión también en la frontera, algo en Huelva también, pero que no, por alguna razón, uh-huh, o por otra, pues no terminó de cuajar o hacerse definitivo, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿esta relación es porque había anteriormente retazo histórico de que allí esa música se tocara, o simplemente por gusto, ¿no?, o por dar un otro enfoque, ¿no?, a la música, sí, en la hermandad? Yo pienso que ha sido por dar otro enfoque. Es verdad que algunos de los autores que nosotros hemos tocado fueron maestros de capilla en Vélez Málaga, o maestros de capilla en el propio Málaga. Entonces, claro, es verdad que históricamente también había una relación importante entre la música que se hacía, la fecha en la que esa hermandad se constituyó, y bueno, la relación que se... Es una relación efímera, si queremos, ¿no? En el sentido que, bueno, que la música es efímera, uh-huh, y el acto es efímero también. Pero esa conjunción de imagen, de silencio, de sonido, de acompasar tanto el tamborilero que ellos llevan para marcar el paso de los portadores, de los cargadores, como en una de las piezas que nosotros pescamos ese mismo aire, ¿no?, el mismo aire que llevaba el paso lo cogimos nosotros, y bueno, fue una cosa verdaderamente impresionante en nuestra manera de verlo, ¿eh? Y, uh-huh, parece, bueno, uh-huh, antes de esta participación no había habido ningún contacto con la hermandad. La hermandad se puso en contacto con nosotros, nos solicitó la posibilidad de hacerlo, le hicimos un estudio y de ahí salió esa idea. Arsenio se trabajó el programa, no os podéis imaginar las vueltas que le dimos hasta que conseguimos enganchar, pues, las obras adecuadas con el momento adecuado. Pero bueno, eso también es parte de lo bonito que tiene este mundillo, ¿no? Y precisamente, mm, de eso queríamos hablar ahora. Le preguntamos a Arsenio, que has comentado que preparó el programa. Vamos a hablar un poco del repertorio, de qué es la, de cómo son las obras que tocáis. Bueno, el repertorio es inmenso, en realidad. Solo hay que saber un poco elegir el momento, no el momento, quiero decir. El culto religioso tiene un orden en función del calendario litúrgico. Y cada época del calendario litúrgico tiene sus cantos específicos, sus cantos gregorianos específicos y sus textos específicos con música. Toda esa música, todos esos textos o esos cantos están en el Liber Usualis, famoso Liber Usualis, que lleva toda la música, que dice cada día del año, cada domingo del año, qué es lo que se debe cantar. Por ejemplo, una pieza destinada al Corpus, como un Pange Lingua, pues evidentemente no se debe tocar en Semana Santa. Ajá. No es algo. Y una pieza de un oficio de tinieblas, que es para Semana Santa, no se debe tocar en Navidad, por ejemplo. Entonces, no se debe, ¿vale? Otra cosa es que una hermandad diga, no, pues que me gusta mucho esto. Nosotros sí lo quieren. Pero lo realmente... que dicta la norma religiosa es que cada canto tiene un momento, ¿no? Entonces, nuestro repertorio, por ejemplo, este año pasado también participamos en la procesión del Corpus de Sevilla, interpretando, tocando en varios sitios de a lo largo del cortejo. Y nuestro repertorio en esa ocasión fue repertorio específico de corpus. Bien, pangelingua o textos religiosos o música que se tocaba durante el siglo XVI, XV y XVI, como los villancicos, porque los villancicos no son lo que nosotros conocemos actualmente como villancicos. Quiere decir, el villancico no era solo para Navidad. También había el villancico de Corpus, el villancico de Pascua y el de Reyes y diferentes épocas del año. Y luego estaban también los villancicos profanos, que se escribían, los villancicos religiosos se escribían para fechas concretas. Y en Semana Santa, pues generalmente tocamos música que se escribe especialmente para el periodo de Semana Santa. En el caso de esta procesión magna, que era fuera de Semana Santa, elegimos todas piezas religiosas dedicadas bien a la Virgen o bien a los santos o a algún Cristo, y todas ellas eran mayormente del Cancionero de la Colombina y del Cancionero de Palacio, que es como el libro más importante, los libros más importantes de música renacentista. Sí, eso es lo que queríamos preguntarte también. Hay obras específicas hechas para este tipo de formaciones, ¿no? También hay... Realmente no, es decir, la música, es decir, no, como decía antes, no sé si me acuerdo si Ramón o Carmelo, en esa época los compositores no escribían por una formación en concreto. Quiero decir, ellos escribían a tres voces, o a cuatro voces, o a cinco voces. Y esas cuatro voces son, por ejemplo, soprano, alto, tenor y bajo. Y en ese caso, como decía, el maestro de capilla o simplemente, uy, ¿qué instrumento tengo hoy? Este, pues este toca voz de alto porque claro, tiene un instrumento alto. Y podía ser, un día podía ser un sacobuche alto, pero otra vez podía ser un bajón alto. O sea, es que nosotros, aparte de tocar en procesiones o cultos, tocamos música antigua, todo tipo de música antigua en conciertos. O sea, nuestra principal función es tocar música antigua. Lo que pasa es que, como en los ministerios de la época hacían de todo. De todo. Tocaban en fiestas, tocaban en conciertos, tocaban en procesiones y tocaban en la misa. Ahí, en todos lados. Podríamos hacer, Javi, podríamos hacer una temporada completa de 20 episodios de todas las cosas que me gustaría saber. De música antigua, pero no nos va a dar para mucho porque la entrevista tiene su tiempo. Es interesantísimo. A día de hoy, ¿se compone para vuestra formación? ¿Alguien se ha atrevido a escucharos en la calle y decir, voy a escribir alguna obra para los ministriles? No hay nadie todavía. Precisamente debido a que nosotros nacemos por el gusto de interpretar una música con criterios históricos e historicistas, no tiene sentido construir música nueva con los criterios estéticos actuales para ser interpretada con instrumentos que se crearon hace un montón de tiempo. Hay algunas piezas y menos para ser interpretada en procesiones, ¿no? Hay algunas piezas que se crean en las que se incluyen en un momento determinado el timbre del sacabuche. Hace un año, un par de años, hubo un estreno en Madrid, en el Festival de Música Sacra de Madrid, en el que las mismas personas tenían que tocar pues, trombones y sacabuches, ¿no?, en un momento determinado. Pero no es lo habitual y, sobre todo, no se busca con el afán de ampliar el repertorio que ya está creado y cerrado de los siglos XV, XVI y XVII. En ese sentido, sí que continuamos trabajando, investigando para cada vez rescatar más obras y ampliar el repertorio que ya existe, aunque en esta ocasión lo que estemos haciendo sea descubrirlo. Y También en los repertorios que se nos piden para las procesiones, además de nuestra vocación, que es de hacer un estudio sobre la cofradía, sobre las propias imágenes, sus orígenes, para interpretar la música que puede ser escrita específicamente para esa cofradía o que es escrita por compositores de la época cercanos a esa cofradía, nosotros también, siempre con el ok de la propia hermandad, nos permitimos también incorporar, digamos así, los grandes éxitos de la música de la época. Por ejemplo, en la procesión magna de Vélez Málaga o en la procesión en la que hemos participado tantos años en Jerez de la Frontera, aparte de música de compositores cercanos o de la propia hermandad, pues nos permitimos interpretar piezas a lo mejor de compositores de éxito de aquella época, como el propio Holborn, que no conoció a la hermandad de Vélez Málaga, pero cuya música encaja perfectamente, está pensada para imágenes y para momentos que tienen mucho que ver con ese ambiente que se genera en la cofradía, o incluso hacemos guiños al Nuevo Mundo con piezas como la del Hanna Pachá, Cusigunín, de Juan Pérez Bocanegra, a Juan Pérez Bocanegra, que es la primera pieza, una pieza de corte procesional, que está editada en el Nuevo Mundo, en este caso en el Virreinato de Perú. Lo que quiero decir es que nos preocupa tanto lo histórico y lo historicista como el hacer un producto que, manteniendo estos criterios, pues sea también de calidad, por supuesto, y que sea del agrado estético de hoy día. En relación con lo que ha comentado Carmelo, quizá nos estamos viendo la punta de un iceberg, o sea, estamos viendo todavía una parte relativamente pequeña para la obra que tiene que haber. Ajá. O sea, nosotros estamos hablando que, por ejemplo, sí, un compañero nuestro, Arnau Rodón, que trabaja muchísimo sobre el manuscrito número 9 de la Catedral de Sevilla para ministriles, o el manuscrito 16 de Segovia para ministriles, o los libros de Lucas de Lerma para ministriles. Resulta que han aparecido ahora libros para ministriles que están forrando los folletos de un órgano, ¿no? Pensamos con todo esto que tiene que haber mucha más literatura. Toda esa literatura o está oculta o no ha aparecido. O sea, han aparecido, por ejemplo, algunos libros que se sospechaban y estaban puestos en estanterías matemáticas y lo que eran libros de cifras. Claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que posiblemente el inventariado de todos esos libros es todavía por hacer. De hecho, estamos incorporando continuamente y hay novedades continuas desde el punto de vista digamos, del repertorio instrumental. Ocurre con las obras de Francisco Guerrero que están en el Archivo Manuel de Falla de Granada. Ocurre en una variedad de cosas. Si alguna vez nos pusiésemos a tocar todo lo que ya sabemos de lo que hay para ministriles, específicamente para ministriles, bueno, haríamos la serie de discos más gorda del mundo. O sea, la de Bach quedaría un poquito corta. Entonces, es que es una barbaridad. Y se están descubriendo continuamente cosas, ¿no? Entonces, pienso que estamos todavía en un momento en el que estamos en eclosión, que se está descubriendo todo este material, ¿no? Bueno, Ramón, hablaba un poco del repertorio, ¿no? De esas piezas que poco a poco se van recuperando. Cuando iniciáis este proyecto, ¿os fue muy difícil acceder a esta música o se encuentran en archivos fácilmente visitables, digamos? Pues mira, hay de todo. O sea, es verdad que se hizo un trabajo desde el CSIC, se hizo un trabajo impresionante de recuperación de música histórica, ¿no? Y un poco esas son las fuentes básicas en las que estamos trabajando. Pero ya, como comentábamos antes, van apareciendo manuscritos continuamente, pero continuamente no solamente en España. En Italia, por ejemplo, están apareciendo autores como Amante Franzoni o un montón de ellos, ¿no? En el que ya inclusive especifica qué instrumentos son los que tienen que ejecutar cada parte, ¿no? Estamos ya un poquito después, es verdad, ¿eh? Ya estamos en el siglo XVII, pero ahí ya cambia también el gusto musical, cambian una serie de cosas. Pero están continuamente apareciendo cosas. Hay un artículo muy interesante en el que se ha descubierto eso, un libro para ministriles forrando. Claro, el papel era valiosísimo. O sea, el papel tenía era un producto casi de lujo. Entonces, claro, se utilizaba para todo. Si se rompía el folio de un órgano, ¿qué es lo que hacían? Como no tenemos ministriles en esta iglesia, pero el folio del órgano sí que nos hace falta, cogemos, desencuadernamos el libro y utilizamos las hojas para forrar el fuelle. Pues ya está. Pero claro, ahora aparece. aparece, se reconstruye la obra, ¿no? Bueno, pues cosas de estas están ocurriendo, ¿no? Claro, es fantástico. Para nosotros es impresionante el encontrarte con esto. En muchos casos hay diferentes versiones, o sea, o hay versiones que ya conocemos por otros libros, o hay versiones que son vocales, que aparecen instrumentales en otros libros diferentes, ¿no? Con lo cual se puede reproducir perfectamente, ¿no? Al principio, uh-huh. Al principio te encuentras con un campo limitado, claro está. Conforme te empiezas a meter, empiezas a estudiar, empiezas a investigar un poquito, pues el campo cada vez se abre más. Y bueno, y se va abriendo más. O sea, y hay un campo todavía por ahí, por trabajar, que es el campo de la improvisación, el campo, ese campo que sabemos que los ministriles hacían, que era la de la invención. O sea, sobre cómo se puede hacer, pues, la chacona o la folía, ¿no? Que se hace en la actualidad. Bueno, pues sobre un tema determinado que todos sabían perfectamente, improvisaban y se podían, pues, podían tirarse el tiempo que quisieran, ¿no? Hacía una jam, ¿no? Bueno, en ese sentido, sí. En ese sentido, permíteme, Javier, sí. El mundo de la música antigua tiene bastante relación con el jazz, no porque se hiciese música de jazz en aquella época, sino porque se dejaba a gusto del intérprete el terminar la obra en el momento en el que se interpretaba. Se daba por hecho que todos los instrumentistas eran profesionales que conocían toda la técnica y que tenían un gusto estético adecuado, y se dejaba a su... incluso se exigía que el intérprete terminase la pieza pues con esas improvisaciones y esos adornos que está comentando Ramón. Y bueno, para estamos escuchándolo de fondo, por supuesto, en toda esta entrevista. Para quien quiera acercarse a la música que hacéis, ¿dónde podemos encontrar? ¿Hay una página web, alguna grabación donde podamos ahondar un poquito en este repertorio? Bueno, tenemos bastantes vídeos en YouTube, vídeos editados, vídeos que sirven como presentación del grupo, en los que además de la música, pues se expone un poco nuestra manera de procesionar, nuestra vestimenta y un poco lo que hacemos fundamentalmente. Ahí están el grueso de los vídeos que tenemos, y también pues tenemos bastante actividad a través de las redes sociales gracias a Arsenio. Perfecto. Y bueno, próximos proyectos que tenéis, ¿cuáles son? ¿Dónde estáis los próximos meses? Bueno, pues la verdad es que ahora mismo no tenemos mucho a la vista. Esperamos, siempre hay comentarios, ¿no? Pero el año pasado procesionamos en Bollullos, ¿fue? En Bollullos del Condado, en Huelva, el Viernes Santo. Sí. Imaginamos que probablemente este año otra vez, pero eso nunca se sabe. Está, claro, no, hay un santo entierro magno en el que están volando de diferentes formaciones para ciertos sitios. No me extrañaría que os llamaran. Nosotros no tenemos agenda cerrada de nada. Ahí está. De nada, realmente. Igual el Corpus que el año pasado hicimos, pues esperamos que el próximo año podamos hacerlo otra vez. Estuvimos también en el Corpus de la Puebla del Río, en el Corpus de San Isidoro. El año pasado hicimos tres Corpus en una semana. Sí. Pues hoy es una gran noticia que se puede ir escuchando cada vez más y que se está apostando por este tipo de música. Para unos cultos también podríais participar, ¿no? Entiendo, ¿no? Sí, por supuesto. Cultos sí participamos en muchos. Colaborando con otros coros, normalmente con coros, con Ensemble Toranzo, solemos colaborar en varios cultos, funciones principales. Eso es muy normal. En procesiones es verdad que las hermandades pues se resisten a cambiar lo que ya tienen, a no probar, o simplemente por desconocimiento, por cualquier motivo, no quieren innovar, aunque no es innovar, como decimos, no es innovar, es rescatar lo que se hacía en el siglo XVI. Quizá en el mandado es que quizá de un corte más serio, ¿no? Lo que se está innovando ahora es que se incluye un coro de voz, ¿no? La innovación que están haciendo ahora. Claro. Claro, pero es que la función de los ministriles en la época era acompañar a ese coro para dar un refuerzo instrumental, para que tuvieran una afinación más estable. Como no tenían órgano en la calle, pues tenían ese refuerzo instrumental. Incluso a veces solo había un coro y un bajón para darles el tono, ¿no? Para que fuera un tono estable. Eso es lo que se hacía en la época, no es algo diferente. A veces en la época pues hacía, ¿qué teníamos? Pues si solo tenemos cantantes, pues cantantes. Si tienen ministriles, pues ministriles. Y si tienen ministriles y cantantes, pues ministriles y cantantes. Era lo que echaba a mano lo que tenía. Y depende de lo importante que fuera el templo, evidentemente la Catedral de Sevilla, pues lo sacaba todo. Pero si te ibas a un pueblo y tenía una procesión, pues contrataban lo que le llamaban los ministriles extravagantes, que eran los freelance, ¿no? Que estaban contratados fijos en la catedral, sí. Pero se escapaban y se iban a tocar a un pueblo. Y bueno, luego tenían sanciones por eso también. Es muy interesante eso. Muy actual también. Sí, seguramente sí. Podrían hacer también. Parece que lo han inventado esta hora, sí, de pasar de un sitio a otro, ¿no? Pero no. No han inventado nada. Esto ya, los problemas con los músicos también existían en la época. Bueno, exacto. Pues la verdad es que, Javi, interesantísimo, ¿no? Todo lo que nos están contando. Pero bueno, se nos está acabando ya el tiempo, así que vamos a ir despidiéndole. Pero bueno, yo creo que nos vale para una segunda ocasión, ¿no? Yo creo que los vamos a invitar otra vez y quizás escuchamos un poquito más de música, ¿no? Y vemos otras cositas, ¿no? Claro. Que nos quedan en el tintero. Sí. Bueno, a mí me hubiera gustado andar mucho más en aspectos musicales, que por eso queda una segunda parte, por supuesto. Y nos toca nada más que despedirnos. Arsenio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido muy interesante. Gracias a vosotros por la invitación y por darnos a conocer. Que bueno, ya saben que nos pueden seguir en las redes sociales, que ahí también tendrán información de actividades, de lo que hemos hecho hasta ahora y de próximos conciertos, uh-huh, y también los cultos que hagamos o procesiones. Eso se va actualizando. ¿Dónde día a día, ¿en Facebook? En Facebook, ¿no? Principalmente, uh-huh, en Facebook. Instagram también estamos, pero principalmente, vale, en Facebook. Pues ya saben dónde hay que... Ramón, muchas gracias por haber estado con nosotros también. Gracias a vosotros siempre, ¿no? Es verdad que se quedan muchísimas cosas atrás, ¿no? Bueno, que quizás lo que habría que hacer, bueno, nosotros cogemos el guante rápidamente, o sea, no tenemos ningún problema. Entonces, es que podemos hablar el tiempo que queráis, vamos, sobre esto. Y sobre los cambios de gustos musicales, que también es un punto súper interesante, ¿no? O sea, ¿por qué, por ejemplo, pues, dejan de procesionar los ministros, ¿no? O sea, ¿por qué? Claro, es que eso daría, claro, para otro incluso para otra tertulia del por qué, ¿no? Terminó esto, claro, así, ¿no? Muy interesante. Y dio paso a las procesiones, a la música militar. O sea, a los militares es cuando, exacto, cogieron el testigo, ¿no? Lo abordaremos. Lo hablamos. Muchísimas, y bueno, gracias. Muchas gracias a ti. Y por último, Carmelo, ¿qué decirte? Admiración absoluta y, hombre, es mi director. Tengo que. Hombre, tiene que hacer un poquillo la pelota. Tengo para que no me mire mucho mal en los ensayos. Muchísimas gracias, estoy descubriendo muchísimas cosas con Carmelo. Una de ellas es esta, la música de los ministriles. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros también. Gracias a ti, Javi. Te sigo vuestro podcast. Y bueno, me parece que estáis haciendo una labor magnífica. Y además tengo la oportunidad de disfrutarte y que disfrutemos juntos sobre las tablas, que es lo más bonito que puede hacer un músico, compartir tablas con otro y esa experiencia musical. Y bueno, y también disfrutarte como compositor en la banda de Tomares, que es la banda que nos une. Y bueno, pues muchísimas gracias y a continuar. Muchas gracias. Bueno, Javi, pues vamos a seguir escuchando. Ve dando el fade in, o como se llame eso. y vamos a despedirnos escuchando esta magnífica música de los ministriles hispanenses. La escuchamos. Interesantísimo, ¿eh? No podemos decir otra cosa. Es que esto da, lo que acabamos esto de escuchar. Esto da para programa entero, ¿eh? Sí. La verdad es que nos quedamos con ganas de poder seguir hablando más. Lo que pasa es que ya se nos iba a hacer muy largo. Tampoco queríamos que se nos hiciera muy extenso. Pero bueno, hay que decir que yo creo que va a haber una segunda parte, ¿no? Dentro de un tiempecito, a lo mejor, nos planteamos para seguir adentrándonos un poquito más, porque bueno, tenían para contarnos cosas espectaculares. Claro, sí. Por ejemplo, nos ha quedado, que después nos lo contaron, aparte, pero todos no lo hemos podido grabar porque es que si no era lo que tú dices, iba a ser demasiado largo, ya iba a ser demasiado. Y la idea nuestra no es tampoco hacer un podcast de 2 horas y media ni 3, sino que lo podéis escuchar yendo al trabajo o en un ratito. Uh-huh. No hace falta tampoco que ocupar mucho tiempo vuestro. Y claro, contaban qué es lo que hacían durante la procesión. Andaban, se paraban, tocaban con el paso parado, en fin. Todo ese modus operandi que tienen a la hora de acompañar las procesiones, que es interesante, y es como se hacía antiguamente. Los pasos no, la música no iba tras los pasos, tras las procesiones, tras los tronos. ¿Vale? Quedamos en que hacemos una segunda parte, ya está. Sí, sí. Dentro de un tiempecito lo volveremos a llamar y que nos sigan ilustrando con estos temas. Y tendremos que ver también, a ver, ese engarzarlo, ¿no? Con el origen de la marcha procesional, ¿no? Porque puede estar interesante, ¿no? Bueno, pues programa canónico creo que puede ser el último, ¿no? Puede ser el último del año, posiblemente. Posiblemente sí, ya quizás. Porque la ya nos queda el que especial de Navidad. Especial de Navidad. Obviamente. Que, y bueno, queremos hacer otra cosita distinta. Exacto. En otro que hay en diciembre. Así que nos meteríamos ya en casi cuaresma, ¿no? En enero, que volveremos en enero, por supuesto. Pero bueno, todavía nos quedan dos programas más, ¿eh? Aparte de los episodios de fans. Estoy preparando un episodio de fans, lo digo para el que no sea fan, que se vaya apuntando, de un compositor, una de estas series que normalmente algunas veces hemos hecho. Tenemos ya, por ejemplo, de Juan Velázquez inédito, de Abel Moreno inédito. Pues vamos a traer un compositor importante, inédito también, ¿eh? Estas marchas que son más desconocidas. Ajá. De compositores famosos. Me parece. Eso para fans, ¿eh? Que por 1,49€, tal como dice el indicativo, podéis tener contenido y participar en algunas cosas. Correcto. Bueno, ¿algo más? ¿Tienes algo que decir? Nada, nada. Seguiremos viendo el Mundial y a ver si hay otro himno que nos guste para tomar nota. Vale. Bueno, el de Costa Rica no hubiera estado bonito si algún costarricense nos escucha. No. Tampoco hay que traerlo, ¿verdad? Tampoco hay que hacer sangre. 7-0. Ya más de la que se tampoco, ha hecho. Y tampoco os flipéis que jugáis contra mí a Alemania. Bueno. Dentro de poco. Cuando salga este programa, todavía no habremos jugado, ¿no? Habrá el domingo. No, yo creo que no. Todavía no. Habrá que ver. Vale, bueno. Ya veremos a ver lo que podéis hacer con nosotros. Vale. Bueno. Nos vemos pronto, Fabi. Venga, chao, chao. Adiós.